Comunicado número 2. Las internas de la reclusión de mujeres de Jamundí informamos a la opinión pública que durante los días 27 y 28 de agosto no recibiremos alimentos como protesta ante la indiferencia del Estado a decretar la emergencia social y carcelaria y como señal de duelo por la muerte en la reclusión de la interna Jenny Alexandra Cuero el pasado 23 de agosto. En tan solo 2 años de funcionamiento de la reclusión de mujeres de Jamundí, ya van 4 internas muertas cuyos decesos no han sido debidamente investigados. Somos conscientes que la crisis del sistema de salud también afecta a la mayoría del pueblo colombiano, pero como mujeres y como prisioneras somos más vulnerables y estamos más desprotegidas. A la pérdida de nuestra libertad debemos sumarle otras penalidades como el desarraigo familiar y social, la inasistencia médica, el abuso de la detención preventiva y la negativa de los jueces a concedernos beneficios administrativos, pero sí se los concede generosamente a los procesados que detentan poder político y económico. Rechazamos vehementemente la propuesta del gobierno de construir 6 megaproyectos similares al Herón de Jamundí, un esperpento arquitectónico y administrativo que no debe repetirse. Reiteramos nuestro llamado al gobierno, a las ONGs de derechos humanos, a la sociedad civil, a que se sensibilice frente a nuestra problemática. La inversión social y el diálogo son la única solución a la crisis. No más muertes por inasistencia médica, ni en las cárceles, ni en ningún lugar de nuestra patria. Interna reclusión de mujeres de Jamundí, agosto 27 de 2011.